La presencia de jóvenes en tareas de impacto ratifica el compromiso de los Pinos Nuevos con la Revolución Cubana. Es por ello que el joven periodista Keyler Matos Moreira, de Sierra de Cubitas, forma parte de la delegación que estuvo dispuesta en apoyar la siembra de caña en el municipio de Florida. El llamamiento a que hizo el primer secretario del partido en la provincia, a que los jóvenes camagüeyanos contribuyan con la siembra de caña en el municipio de Florida. Y por supuesto, una vez que el primer secretario de la juventud acá en el territorio me dio la tarea, inmediatamente di mi paso al frente para contribuir con ella. Sé que estás acompañado por otros jóvenes del territorio en esta disposición. ¿Qué sectores fundamentalmente están representados en obras de impacto y sobre todo en este tema de la zafra que es tan importante para la provincia y para el país? A raíz del séptimo congreso del partido, nuevamente llegaron las obras de choque para la juventud. Acá en la provincia continuamos con todas las tareas que nos han convocado y, por supuesto, la tarea de azúcar es primordial para nuestro país en representación de los trabajadores del INDER, de la salud y de la emisora. Son los sectores que más representados estarán por el municipio en esta importante tarea. ¿Qué importancia le concedes a que en este contexto de celebración, víspera del 1 de mayo, del recién concluido séptimo congreso del partido, del cumpleaños 90 de Fidel, del actual proceso de rendición de cuentas, que es un proceso genuinamente democrático, hoy los jóvenes en Sierra de Cubitas hayan dado esta disposición? Bueno, es una satisfacción muy grande para todos. Estaremos acompañando la revolución en muchísimas otras tareas que nos quedan este año y motivados, por supuesto, por el cumpleaños también 90 de nuestro líder histórico Fidel Castro Ross. Y igualmente también con la realización del séptimo congreso del partido, la disposición de los jóvenes que hoy en día ha llamado la máxima dirección del país. La disposición de jóvenes cubiteños de la vanguardia comunista en tareas de impacto económico consolida su protagonismo a favor del desarrollo social. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.